5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. Bueno, gente, acá estamos con Pepe, Ciro y el Rogelio en máquina. Bueno, ahora vamos a arrancar con unas cositas, con un temita de Decano Flow. Bienvenidos a mi Argentina. Ponele play, Julia. Ajá, RM23 en el beat. Decano Flow. Bienvenidos a Argentina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos al sur de nuestro continente, donde pretenden corregir lo que piensa la gente, donde hay un diario que se jacta de lo malo, que disfruta que todo esté tan mal en todos lados, donde la policía le pega a los que defienden. Un lugar como el Borda, algo que no se entiende. Fútbol para todos, TN que se enoja, los pibes con las netbooks ya no sacan una hoja. La Nata y sus informes, Tinelli y el bailando, TVR 678, la TV sigue ganando. Se organizan las protestas por redes sociales, luego televisan según vendan los canales. Violencia en muchos lados, la tolerancia cero, solo catástrofes nos unen de un modo sincero. Se fue la primera parte de esa narración, por suerte ya entendí que el hip hop no tiene nación. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Las segundas partes pueden no ser buenas, no saben gobernantes cuando cacerolas suenan. Reclamos sin propuestas y sin alternativas, que se vayan todos, grita la plaza encendida. Ya no me prendo en esa, no sigo multitudes, mucho menos sin sentido, no está en mis virtudes. A lo sumo marcho para que nos dejen cultivar, porque el negocio es conseguir la ilegal. Gendarmería te caga palos por una toca, y eso te hace pensar quién carajo los educa. 2013, gatillo fácil, crisis global, la trata de personas ya es algo natural. Se llevan a mujeres, las trafican como merca, cuidemos como hombres a las que tenemos cerca. Me da tristeza contarte que así está mi país, pero soy de los que luchan por una vida feliz. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Bienvenidos sean todos a mi Argentina, donde si no sos de Clarín sos de Cristina, donde no sabes qué puede pasarte en esa esquina, donde la corrupción política no discrimina. Deprimidos, pero le pasamos por un canario porque no lo tenemos. Bueno, igual te meta el temita para Loti. Machina una que prende la fuerte abrazo a la charlatana, gracias por hacerse presente, su asistencia en la casa y espero volverlo a ver dentro de poco. Lo hace sin pensar. Bueno, ahora vamos a pasar los contactos. 15. Dale. ¿Qué? ¡Pasar los teléfonos! 15. 508-35-35. Radio La Charlatana. La FM 98.5. Ahora vamos con una noticia. Se viene el Día del Niño. Y también recién nos comentó Ciro Coronel que el día es hoy. El día de gato. Bueno, vos sos uno de ellos. Pasala bueno, lindo en el Día del Niño. Ahora vamos con un temita de Cano Flow, Pensamientos, para Ciro Rodríguez. Es así, che. Cano Flow. Pensamientos. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. Quiero pillar por humillar los destellos de ignorancia de una generación sentenciada a retrasar su infancia. Muere la adolescencia y a la vejez no llega. Si llega una pulseada con su eutanasia juega. Enloquecidos pibes gritan legalización. Enriquecidos piden amistarse con su ambición. Enrojecidos viven con rencor su amarga situación. Lo que ha sido beneficio me da condenación. Hablo de libertad, libertad de hacer lo que quiero. En pie de guerra contra la censura y el sistema entero. Mentira y consumismo detonan a los pibes de mi tierra. Valores y principios se destierran. Les venden mierda, venden guerra, venden hierra. Que desperran esta moderna y triste juventud gamberra. A los vende patria, los juzgan por ellos mismos. Pero nada comparado al que vende capitalismo. Si el nacionalismo es casi un racimo del pensamiento nazi. Racismo orientado a la masa, un cataclismo. Se crea una atmósfera en la que proliferan desprolijas ideas que asesinan a la esfera. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. El que no es pobre, el que no tiene algún lujo de más, sino el que carece del saber que no ocupa lugar. Das todo, tal vez recibas nada o de todo, pero tu mente y tu apodo reposan en cómodos periodos. Porque los alfileres son más sutiles que el interés y los deberes, mucho más que los placeres. El hombre le huye a poner el hombro y alambre. Se vuelve autoritario por llegar solo a la cumbre. El individualismo me repele en exceso. Prefiero lo colectivo, unidos tenemos más peso. Muchos cerebros juntos pueden ir contra cualquier fuerza. Y la fuerza sin cerebro en el esfuerzo queda inversa. Y el corazón, prisma del ser humano, descompone en plena luz. Cada parte oscura oculta de antemano. El ser racional no concuerda con el pasional. El profesional colecciona lo incondicional. Quiero dejar en evidencia que una cabeza nutrida es la promesa de cambio en cualquier comunidad. Ese es el secreto y el boleto al respeto. Y completos de boceto con dialecto concreto. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. Pensamientos sueltos cargan este arma. Lucha de karmas y una mente que quiere dharma. Desde la largada no parar hasta ganar más. Cuando ya no haya ideas sonarán alarma. Un pensador positivo es una persona mentalmente fuerte y estable, y que ve toda dificultad de manera directa, pero nunca se deja abatir o derrotar por esas dificultades, porque él sabe que puede manejar cualquier problema que tenga que enfrentar. Bueno, hoy en Raíces estará presentando Roberta Castro a las 10 de la noche. Y un saludo para mi viejo y mi mamá que me están viendo. Gracias, Beto y Graciela. El mundo, chico, con todo lo que contiene. El que no tiene, no quiere, y el que no tiene, quiere. Y el día que hice la primera canción y le tuve que poner un nombre, le puse de manera. Un saludo a la radio, a la chalata. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere, y el que no tiene, quiere más. Cuando ganas, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Bueno, ahora vamos con unos chistes con Ciro Coronel y Ciro Rodríguez y Pipi el Rogelio. Empezamos, Cirito. Ciro, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Lalo, Malumbrí. Ahí la Pipi va a mandar unos saluditos. Bueno, le quería mandar un saludo a la Messi, muy feliz cumpleaños. Y nada, que la hayan pasado bueno o que la pasen bueno. Parte de Pipi. Viene Jaimito a la casa y le dice a la mamá: mamá, mamá, ¿me das para comprar? La agarra y le dice: no tengo. Le dijo la mamá: anda a vender pizza. Jaimito fue a la calle y vendió pizza. Pizza, vendo pizza, vendo pizza. Mamá, mamá, nadie me quiso comprar pizza. Bueno, andaba a vender caramelo. Como Jaimito no sabía decir caramelo, decía melo. Vendo melo, vendo melo. Mamá, mamá, nadie me quiso comprar melo. Bueno, andaba a vender huevo. Vendo huevo, vendo huevo. Písame los huevos. Mamá, mamá, nadie me quiere comprar huevo. Bueno, andá, vendete juntos. Písame los huevos, písame los huevos. Bueno, ahora vamos a contar un chiste. Viste, iba Jaimito por la calle, se encontró un caramelo y la abuela le dice: no, no levanté, la cosa al piso no se come. Bueno, fue al ¿cómo decís? A la vía del tren y se cae la abuela y dice: Jaimito, levantame, ¿no? Porque la cosa del piso no se levanta. Ahora vamos con un temita de Manero, Lluvia Poética, para la Pipi, por acá me dice. O sentido de minha impressão pode estar no ar, o sentimento que não foi em vão. Pode estar no ar, chuva poética, a chuva me molhar. O papel tava amassado, eu imprimi minha impressão. Tudo que eu segui estava fora do padrão. A circunstância me parou no precipício de partida. Mas todo dia eu seguia, havia uma nova trilha. Os lados, quadras, esquinas, encruzilhadas não sabiam de nada. Nada guiava a moça preta de alma clara. Supostamente à frente tem uma placa que indica: siga este caminho pra você mudar de sina firmemente. Felicidade absoluta, via de mão dupla, que tem sentido noutra rua. No olhar das pessoas eu vejo a carência. Tudo consequência de um ato sem prudência. Saber, eu quero buscar algo no infinito, pode vir se revelar. Esperança no ilimitado. Esta página da minha vida eu já tinha esforçado. Mis passos lentamente se desvanecem. Não para de chover. A veces é difícil mirar atrás. Fora afuera llueve y yo corro para verte. Aunque me cueste perderme, sé que igual voy a encontrarte. No espero nada de este cielo negro traicionero, ni cambio esta mañana mojada por algún sol de enero. La calle húmeda me da la sensación de sentir todo más triste y también más verdadero. Quiero mojarme el alma y escurrirla con las manos. El agua borra sola cicatrices del pasado. Voy por la avenida viendo la gente correr, sus miradas pasan de largo, ya empieza a atardecer. Termina el día sin sol ni luna, la gente en su casa, mientras el indigente se conforma con la plaza. Las gotas mueren en el vidrio de un taxista que anda por la ciudad del odio buscando una pista. Agua en Buenos Aires, la calle está nostálgica. Yo pongo las vocales sobre esta lluvia poética. Mis pasos lentamente se desvanecen. No para de llover. A veces es difícil mirar atrás para no volver a cometer lo que hice ayer. Y el cielo sigue tratando de limpiar, tratando de borrar las huellas de este mal camino. Y domino el cansancio y el hastío en este amanecer gastado por el frío. Ya no sé si sirve continuar, pero sigo. Y el agua que sube de nivel, la lluvia que no para y yo que no voy a ceder. Ando buscando en todos los rincones la verdad incalculable, el motor de mis acciones. Y las gotas me dan en la cara, no me dejan ver el panorama, pero me lo imagino, lo he visto antes. Por eso puedo moverme por instinto, esquivando todo un mar de almas errantes. ¡Bum! Despierta de la pereza, es agua ácida la que está corriendo por tu cabeza. Ya nada es como antes, ves, todo está cambiando menos mi deseo de encontrarte, así que sigo buscando. Mis pasos lentamente se desvanecen, no paro. Siempre cuando canto con el chivas, con los limones que me apoyan, a mi familia, a todos, bueno, este temito va para ellos. Esta es la historia de un negro atorrante que hizo una movida y colgó los guantes. Ahora el mendigo pasó a millonario y paga asado pa' todo el barrio. Teta de mono, pezón de gorila, tatuaje tumbero, nunca una mina, chancleta de goma y mandarina. El negro está todo el día tirado en la esquina. Negro, la sonrisa perdés, que te pega el solcito, te aspirás otra vez. Negro, la sonrisa perdés, que te pega el solcito y te aspirás otra vez. Joyas, autos, esfores, él quería comprar, tenía mucha plata y la quería gastar. Pero hubo algo que no pudo evitar, y es que el jugo de Pati comience a chorrear. Jugo de Pati, y comienza a chorrear. Jugo de Pati, él se quiere rescatar. Jugo de Pati, pues no lo puede evitar. Jugo de Pati, de Pati. Ahora es por no estar, se coge la puta más linda que hay. Pero cuando él acaba no puede evitar que el jugo de Pati comience a chorrear. Jugo de Pati, comienza a chorrear. Jugo de Pati, él se quiere rescatar. Jugo de Pati, no lo puede evitar. Jugo de Pati, de Pati, de Pati. Jugo de Pati. sonrisa perdés, que te pega el solcito, transpirás otra vez. Negro, la sonrisa perdés, que te pega el solcito, transpirás otra vez. Un jugo de pati, es el jugo de pati. Tómate un jugo de pati. Despidiendo, vamos a hacer una entrevista al barrio, a ver qué cuentan. Hoy estuvimos con la presencia de... Ciro Coronel, Luisana Gonzalía, Rogelio Agustín Quiroz, Ciro Rodríguez y nuestra... y la que siempre nos apoya, un saludo para Julia. Chao, gente, nos vemos el viernes que viene con Agus, capaz, y si no está Agus, con los mismos personajes de hoy.